Bueno, de este nuevo CD tengo muchas expectativas, ya que fue un trabajo muy, muy bien elaborado y bueno, las expectativas es seguir trabajando como trabajamos antes y bueno, a mejor nivel.